Hola, hoy quiero escribirte esta carta, a ti, esa persona especial, que sé me harás redescubrir el amor, que me harás parte de tus sueños, y yo te haré parte de los míos. No quiero que seas mejor o peor, quiero que seas diferente, que me hagas sentir el chico más afortunado del planeta, por tenerte a mi lado. Yo te prometo que te haré sentir igual, y siempre daré lo mejor de mí, incluso un poco más. Quiero compartir los más lindos momentos junto a ti y entregarte todo el amor que he venido acumulando todo este tiempo en el que te he buscado. No te prometo que sea lo mejor que has vivido, solo prometo que será algo totalmente diferente. Quiero mostrarte todas mis virtudes y defectos. No me guardaré nada, todo te lo entregaré sin esperar nada a cambio. Espero que no lo regreses por tener miedo o por pensar que no has sido lo suficientemente buena como para merecerlo. Pero, como lo dice mi frase favorita, por algo pasan las cosas, así que si lo tienes, aprovéchalo, no busques explicaciones. Deja atrás todo lo que has pasado y atrévete a intentar algo diferente. Hoy te escribo esta carta pensando en ti, esa niña especial. No sé si ya te conozca, no sé si ya te he visto, pero me he dado miedo hablarte. No sé si te encontraré en la calle, no sé si es hoy o mañana. O tendrán que pasar más años. Pero cuando te encuentre, quiero que sepas que desde hace algunos años llevo esperándote, y que desde hoy he decidido borrar esas heridas del pasado y darte todo como si fuera la primera vez. Te quiero mucho. Besitos.